Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos de gastar. Bueno, y acá viene alguien que quiere reconstruir y construir cabezas, que viene muy bien en un tiempo en que hay mucha destrucción de cabezas. Buen día, profesor Damián Mozo, bienvenido. Buen día, mi joven amiga Ángeles, ¿cómo estás tú? Muy bien. Damián, la verdad que en serio, construir cabeza en este tiempo se vuelve muy importante, ¿no? Históricamente, digamos que ha sido mucho más fácil destruir cabezas que construir. Seguro, ¿no? Es una papa. El proceso destructivo es mucho más fácil que el proceso de construcción. Construir lleva mucho más trabajo, destruir es mucho más fácil. Bueno, primero quiero aclarar, primero el saludo, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Ojalá que haya gente que se sume y se prenda a esta audición y a todos los programas de ustedes, que son, por supuesto, hiper interesantes. En primer lugar, entonces, el saludo para todos y para todas. Y en segundo lugar, una aclaración que quiero hacer. Ayer me escribía, o nos escribíamos ayer de noche, tarde ya en la noche, con mi compañero Emiliano, y él me preguntaba si íbamos a hablar de un filósofo en particular. En este caso, hoy no va a ser así. Hoy vamos simplemente a tirar algunas reflexiones, muy modestas y muy primarias, acerca de un tema que a mí me interesa particularmente muchísimo, que es la tiranía del mérito. Así le vamos a dar en... Sí. De título, digamos, es el título que le vamos a poner a la audición de hoy en Construyendo Cabezas. La tiranía del mérito. Y la intención hoy es dejar algunas reflexiones y algunos aportes que valen como tales, para que todos podamos repensar esta cuestión de la meritocracia, ¿no? Esta concepción del mundo que está como tan en boga hoy, tan presente, ¿no? Y que se nos impone prácticamente sin que nos demos cuenta, sin que seamos conscientes. Es como muy, digamos, muy presente esta idea de que, primero expliquemos un poquito qué es la meritocracia, es esa concepción del sí, mundo. Sí, y lo del mérito también, ¿no? ¿Qué es? Sí, usamos mucho hacer mérito, hizo mérito. Es verdad. ¿Y qué es eso? Es verdad. Bueno, hablemos entonces primero un poquito de la cuestión del mérito y de la meritocracia. La meritocracia es una concepción del mundo, una filosofía, una forma de integrarse a la realidad en la que se nos convence de que todo el resultado de nuestras acciones tienen que ver con los méritos o los esfuerzos que hagamos. Y la primera aclaración que quiero hacer aquí es que nosotros no vamos a desprestigiar el valor que tiene el esfuerzo personal y el sacrificio individual que cada uno de nosotros pueda hacer, por las dudas, porque de repente esto... puede malinterpretarse como que estamos diciendo que no hay que hacer nada, que hay que dejarse estar, que hay que echarse panza arriba y esperar que el mundo accione por mí. Por supuesto que no. Esforzarse, ser disciplinado, mejorarse a uno mismo, tiene un valor inmenso. La gran pregunta es si con eso es suficiente. Es decir, si efectivamente todas las personas que se esfuerzan y que se sacrifican logran los resultados esperados, los que supuestamente el sistema nos promete que vamos a lograr. Ahí está la cuestión, ¿está bien? Sin embargo, es como que la meritocracia se ha convertido como en una especie de religión del siglo XXI, y es que todos estamos sometidos culturalmente a este concepto. Es como si hoy estuviera pasando, Ángeles, que el mundo actual se dividiera en dos grandes grupos de personas. Los ganadores arrogantes, que son, digamos, aquellos que están convencidos de que su éxito es una especie de obra exclusivamente suya y nada más. Y por otro lado estarían los perdedores humillados, sí, que son los que se terminan convenciendo a sí mismos de que son los únicos responsables, vamos a decir, de las dificultades, de los problemas y de las carencias materiales que sufren. El mundo se estaría dividiendo así, según la meritocracia. Los ganadores sobradores, digámoslo así, ¿no? Que parten de la idea de que todo lo que conquistaron es consecuencia de su esfuerzo, sin considerar para nada las condiciones en las que arrancaron. y los pobres perdedores avergonzados de sí mismos que terminan autoculpándose de su condición como tales. Entonces, para los que creen en la meritocracia, ya no hay pobres, hay perdedores en realidad. Entonces, sí. Lo que ocurren dos cosas. Se individualiza la culpa, o sea, cada uno de nosotros asume como que es su responsabilidad absoluta el no haber logrado los objetivos planteados y lo que nos decían que podíamos lograr. Y por otro lado, hay como una gran sensación de fracaso y de frustración para los que no llegan, para los que no pudieron llegar a la condición de ganadores del sistema. Entonces es como que la meritocracia nos va empujando, aunque no nos demos cuenta, hacia una visión así como completamente individualista del mundo, tremendamente sí. egoísta. Esa concepción de que el buey solo bien se lame, de que tienes que hacer la tuya, de que te tienes que preocupar solamente por ti, también es un componente central de esta cuestión meritocrática que te asegura, en teoría, que vas a lograr todos los resultados y objetivos que te propones si te esfuerzas y te sacrificas y te terminas quedando sin vida, digámoslo así. Sí, una cosa, ahí interrumpiéndote, pero no ¿cómo esto de los perdedores está impregnando desde hace años ya? Impregna todo, porque incluso aquí que hablamos castellano, y en otros países del mundo que hablan castellano, dicen losers, en algo que viene del hemisferio norte, ¿no? Los losers, es un insulto común entre los niños, vos sos un loser, que te da una pista de dónde viene esta, entre comillas, filosofía, ¿no? De que si haces mérito te va a ir bien y si no sos un loser. Exacto. Y que depende también de lo que entendamos por mérito. ¿Qué es hacer también, méritos? También. ¿Qué significa hacer méritos? ¿Que me tengo que quedar, por ejemplo, en mi trabajo más horas de las que se me paga porque sí hago méritos con mis patrones? ¿Porque no tengo que protestar cuando las condiciones de trabajo son indignas? Entonces, la mejora de nuestras condiciones laborales, según la meritocracia, vendrá cuando te dejes de sindicatos, cuando te dejes de paros, de huelgas, y cuando te anotes en un curso para ser más productivo que tus compañeros. ¿Mm? Ese es el mensaje de la meritocracia. Ya sabemos de dónde viene eso. Esa lucha salvaje individualista por sobresalir, por pasar por encima de los demás, por aceptar las condiciones que te tocan, por resignarte, esas son supuestamente, ¿no?, las condiciones que habría que cumplir dentro del sistema para que el sistema me ampare y me considere un ganador el día de mañana. Entonces tengo que quedarme en realidad en una condición de indefensión absoluta, aceptando las condiciones existenciales que me han tocado vivir, para que algún día supuestamente venga mi recompensa, que es que el sistema me ubique dentro del grupo de los, en teoría, ganadores, ¿no? El término loser en inglés, yo no sé nada de inglés, significa perdedor. Sí, igual el que ha quedado está puesta, como a la vera del camino, el que no llegó. Sí. Entonces, esa es, Ángel, es un poco la idea que a mí me parece que nosotros tenemos que cuestionar, que tenemos sí o sí que poner en tela de juicio, tenemos que analizar esta idea de que tú eres el único responsable de tu fracaso. Sí. Eso es un loser, un fracasado, digamos, ¿no? Sí. Tú eres el único responsable, según la filosofía meritocrática, de tu fracaso, de no haber llegado, de no haber podido. No tienen nada que ver, entonces, las políticas económicas que se han puesto en marcha en el contexto del neoliberalismo y del neocapitalismo. Como que eso nunca lo consideramos. No es que yo no llegué porque en realidad tuve una cantidad de obstáculos que me fueron deteniendo, me fueron haciendo imposible la marcha hacia la luz del éxito. No, el responsable del fracaso fui yo, que no me esforcé lo suficiente. Sí. Hay como una especie como de autocastigo también que el sujeto se va infligiendo a medida que se da cuenta de que por más que se esfuerce, tampoco llega. Porque esa es la realidad de la meritocracia. Sí. Que no es solo una cuestión de esfuerzo. Que hay condiciones materiales objetivas que nos condicionan tremendamente el camino. Y esa que, es la verdad del asunto. Y que lo que tenés que cambiar es cómo funciona ese sistema para que esto sea posible. Digo porque también, no, por exacto. un lado, vos ves mucha gente que piensa eso y se siente muy mal porque dice a todos le va bien, soy yo el fracasado, soy yo el perdedor. Y otra gente que busca que me dé una mano uno que está un poco más arriba que yo, que de repente me consigue unas horas más para trabajar o me consigue un beneficio que me va a servir, pero eso no va a cambiar las cosas. No. Lo que pasa es que el sistema capitalista y el neoliberalismo son lo suficientemente inteligentes para reconvertir y redirigir la culpa, la sensación de culpa y de fracaso hacia el sujeto, no sí. hacia el sistema. Sí. Es decir, los trabajadores no estamos viendo que el problema no somos nosotros, el problema es el sistema en el que estamos inmersos. Es eso, como decías tú, Ángeles, lo que tenemos que cambiar. No es que tengamos que trabajar más, quedarnos sin vida y ser unos proletarios al servicio del capitalismo internacional y nacional. No, claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el sistema. De eso claro. se trata. No adjudicarnos la culpa y de manera absolutamente individual, además, porque la individualización lo que termina generando es aislamiento entre nosotros mismos. Los que deberíamos estar unidos terminamos compitiendo entre nosotros. Sí, sí. Cualquiera que esté escuchando, y uno lo ha escuchado muchas veces, te lo han dicho personalmente, ¿no? Decir, bueno, sí, fenómeno, hay que cambiar el sistema, pero mientras no cambia, yo tengo que vivir. Tienen que comer mis hijos. Eso es cierto, eso es muy cierto. Lo único que uno piensa es, ¿cómo hago para ayudar más a que esto cambie? Pero saber que si no cambia eso, no es tu culpa. No lo tenés que tomar como culpa. Tenés que buscar de qué manera participar más y ayudar a que ese cambio llegue. En principio, dos cosas. Ser conscientes de esto que estamos hablando, porque en la medida en que no lo reconozcamos como un problema, no lo vamos a poder revertir nunca. Primer paso. Nadie puede mejorar algo ni transformarlo si no lo considera, si no lo ve. Claro, porque esto es invisible para mucha gente, esto que estamos hablando. Y lo segundo, juntarnos. Establecer lazos y vínculos y puentes con los demás, porque individualmente es cierto que no vamos a modificar nada. La transformación y el cambio serán colectivos o no serán. Entonces, cada pequeña lucha que demos en ese sentido, para nosotros ya es un éxito, más allá de los resultados concretos que podamos lograr. Cada momento en el que logramos hablar con alguien de manera honesta y sincera y le planteamos nuestra manera de ver el mundo y establecemos un vínculo sano allí, eso ya es importante, ya es un pequeño paso. Digo esto a los efectos de lo que tú planteabas, que es cierto. ¿Qué hacer? Sí. ¿Qué hacer? Dijo Lenin. Hizo sí. la revolución. Sí. Sí. Hay que cambiarlo de punta a punta, poner el nombre que quieras, pero hay que dar vuelta a la tortilla, como decían hace muchos años algunos. Exactamente. Entonces, esta cuestión de la meritocracia nos describe un mundo que no existe. Eso es lo que nosotros tenemos que aclarar. La meritocracia nos describe un mundo que no es real, que no existe. No es verdad que las condiciones socioeconómicas no condicionan nuestro desarrollo futuro. Sí que lo condicionan tremendamente. Y más bien, lo que ocurre es que la familia, la clase social en la que naces, son marcadores fundamentales, y eso lo tenemos que sostener y que destacar todas las veces que sea necesario. Esto de que la clase social y la familia en la que nacemos son marcadores fundamentales, es lo que los sociólogos llaman, ¿cómo es que le dicen? Persistencia intergeneracional de la pobreza. O sea, la inmensa mayoría de las personas que nacen en hogares pobres se van a morir pobres, por más inteligentes que sean, y por más que se esfuercen. Y la inmensa mayoría de las personas que nacen en hogares ricos van a morir ricos, por más estúpidos que sean. Esto lo tenemos que señalar porque no lo estoy inventando yo, esto es un dato macroeconómico real que se puede buscar donde ustedes quieran. En los países, por ejemplo, en los que existe un sistema de protección social potente, que por ejemplo en Uruguay perdimos, las posibilidades de salir de la pobreza para la gente son mayores que en los países que no tienen un sistema de protección social estatal potente. Por eso nosotros insistimos tanto en la importancia del Estado. No porque nosotros seamos defensores del Estado así ultranza, sin razón, sino porque creemos que ahí está el nicho en el cual los pobres tienen un lugar de contención, por eso hablamos siempre de seguridad social, ¿verdad?, en un sentido amplio, que nos protege, que nos ampara y que nos da posibilidades por lo menos un poco más parejas de luchar contra aquellos que arrancaron la carrera mucho más adelante que nosotros. Entonces, la tiranía del mérito, que es el tema central de esta audición, nos ha llevado incluso, mira tú, Ángeles, a lo que hemos llegado, la tiranía del mérito nos ha llevado incluso a cuestionar los propios derechos humanos y su valor intrínseco. A ver, o sea, ¿por qué? Porque ya hay mucha gente, Ángeles, que no considera que todas las personas sean merecedoras de comer. Ah, sí, sí, hay, sí. Ya hay razón. Mucha gente que no tiene, que no cree en la idea de que todas las personas tienen derecho a una vivienda. Hay mucha gente que no cree que todas las personas tienen derecho a la salud. Sí. Hay muchas personas que ya no creen que la gente, por su condición de gente, tiene derecho a tener una educación de calidad. A esto nos ha llevado la tiranía del mérito. A la idea de creer de que hay solamente un pequeño grupo de personas que se merecen comer, que se merecen tener una vivienda, que se merecen tener derecho a la salud y que se merecen tener derecho a la educación. Solo por ser personas. Porque ese pequeño grupo son los ganadores del sistema, sí. Son los que han hecho los méritos suficientes. Y el resto que es embrome. Esa es la mentalidad que esta tiranía del mérito ha venido inculcando lamentablemente en muchas cabezas en el Uruguay. En el Uruguay y en el mundo. Yo he leído ayer, no, el día del temporal, yo saqué una foto acá en San Carlos de una gente que estaba viviendo en una parada de ómnibus y habían hecho como una chocita, digámoslo así, con cartones y con lona, y estaban viviendo ahí, en una parada de ómnibus. Yo no quisiera repetir acá los comentarios absolutamente nefastos, inmorales e inhumanos que he leído en las redes sociales acerca de esto. Lo único que faltó fue que me dijeran que había que matarlos a todos y tirarlos en el basurero. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque esta es la cabeza de la gente manejada por la tiranía del mérito. Es la idea de que los derechos humanos son derechos para algunos, pero no para todos. Cuando los derechos humanos, por definición, son humanos. O sea, tienen que ver con la condición humana. Son derechos de todos. Todos tenemos derecho a tener una vida digna, una vida de calidad y una vida feliz. Sin embargo, esta meritocracia nos lleva a creer lo contrario, que solamente algunos se merecen tener una vida digna y el resto no. Son los perdedores, son los que el sistema expulsó, son los nadies, son los que sí. No existen. Es verdad, absolutamente verdad. Y eso está establecido. El tema es que ese discurso, o no sé, ese pensamiento, esa idea, te llega por todos lados. ¿Cómo haces para resistir? Bueno, lo estamos intentando acá, Ángeles, ahí como está. Decíamos recién. Cada pequeña lucha que damos, más allá del resultado efectivo que dé, para nosotros debe ser considerado ya un éxito. En el sentido de que los únicos, ya que decías tú hoy, losers, los únicos perdedores reales son los que no dan la lucha. Esos son los perdedores. Los verdaderos perdedores son los que no pelean. Nosotros estamos peleando. ¿Será con pocas armas? ¿Será la nuestra una lucha muy débil? ¿Será una lucha todavía muy inicial? Sí, sí, claro, ¿cómo no? Sí, sí, ¿que nos falta mucho? Por supuesto. ¿Que no, que a veces no estamos a la altura de las circunstancias? También, claro, ¿cómo no? ¿Que todavía nos falta mucha formación intelectual? Claro, claro, pero estamos en proceso de... Estamos dando pequeñas peleas cotidianas por construir una sociedad mejor. ¿Podrán tildarnos de idealistas? Podrán tildarnos de ingenuos, cada uno tiene derecho a hacer su construcción mental acerca de lo que decimos, o de lo que somos, o de lo que pensamos. Pero, eso sí, cuando nos acostamos de noche, tenemos la sensación de que hicimos lo mejor que pudimos dentro de las circunstancias que nos han tocado. Y eso ya tiene que ser para nosotros, Ángeles, un triunfo. ¿Sabes por qué? Porque si no, terminamos cayendo inevitablemente en esa sensación de pesadumbre, esa sensación de que, lo que decíamos hoy, de que no hemos sido lo suficientemente buenos. Bueno, hemos sido lo mejores que hemos podido en las circunstancias que nos han tocado. Ojalá las circunstancias fueran otras, no lo son, pero tenemos que horadar el sistema todo lo que podamos, lo tenemos que cañonear todo lo que podamos y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por contribuir a la construcción de un futuro mejor para los que vengan, porque si no, la otra opción que nos queda es entregarnos. Y tú sabes bien que para nosotros eso nunca no es opción. Exactamente. Bueno, queda la tarea, por un lado, de pensar sobre esto, incluso tratar de descubrirse uno mismo, ¿no?, en todo esto, y de difundir este punto de vista, que creo que a veces nos subestimamos mucho, ¿no? La gente dice, sí, lo que pasa es que te llenan la cabeza, lo que pasa... Bueno, cada uno de nosotros difundir esta forma de encarar la cosa. Sí, veo que recuperamos ahí al compañero Emiliano. Sí, ando por acá siempre, escuchándote, amigo, ¿cómo estás? Todo bien. Muchas gracias. Llegan mensajes, por supuesto, y saludos también. Lidia Salomón te está saludando como siempre. Buen día, saludo especial para nuestro querido compañero Damián Mozo. Abrazo. Y bueno, hay otros saludos también que después podemos compartir. Ahora me voy a fijar en YouTube. Pero bueno, por supuesto, la audiencia también muy, muy activa escuchando. Sí, María Celia dice, buen día compañeros y compañeras, muchas gracias a la 36 por su programación diaria y en especial el espacio del profesor Damián Mozo, gracias, dice María Celia. Les voy a dejar un par de datitos, sí, de estos cuantitativos que bueno, son datos, pero ilustran una realidad antes de irnos, con sí, respecto a esta cuestión de la tiranía del mérito, ¿no? Esta cuestión de la meritocracia produce un mundo que es absolutamente absurdo cuando tú lo analizas en profundidad. Y además de absurdo, es un mundo insostenible. Porque lo que hay que decirle a la gente es que esto no se va a poder sostener indefinidamente en el tiempo, ¿eh? Claro. Porque esa es otra de las esperanzas que nosotros tenemos que tener presente. Porque hoy nos presentan esto de la meritocracia y del triunfo del neoliberalismo como si fuera una cosa atemporal y como si esto fuera a durar para siempre. No, no, mis estimados amigos, acá han caído el imperio persa, el imperio romano, el imperio español, el imperio inglés, el francés, el inca, el azteca. Esto también va a caer algún día. Sí, claro. También va a caer algún día porque nada es para siempre. No existe nada que sea para siempre. Y este mundo en el que vivimos hoy, absolutamente loco, absurdo, injusto, insostenible, también se va a transformar. Pero tenemos que ser conscientes de algunas cosas. Dejo un par de datos antes de irme. En el mundo hay 62 personas que concentran la misma riqueza que el 50% de la humanidad. Sí, será insostenible esto, ¿no? Además de injusto. Clarísimo. Y el segundo, hay una pequeña élite que acumula más riquezas de las que podrán gastar si vivieran 1000 vidas. Mientras muchísimas personas, la inmensa mayoría, sufren carencias materiales tremendas. Entonces, este es el mensaje final que yo quiero dejar. Esta idea de que este sistema se va a mantener por siempre, como decía Francis Fukuyama, que es el fin de la historia, es una tontería. Sí. Todos los que construyeron imperios enormes también pensaron que eso iba a durar para siempre y no existen más. La historia los devoró, los pasó por encima, porque la dialéctica lo que nos enseña es que todo está sujeto a transformaciones. Por lo tanto, a no perder la fe, a no perder la esperanza, a no perder nunca la ilusión de que construiremos un mundo mucho mejor, más justo y más igualitario. Que nosotros no lo veamos es muy probable, pero eso no importa, claro, porque nosotros estamos contribuyendo a ese proceso de deconstrucción y a su vez de construcción de algo mejor. Así que esa es la tarea, hacer nuestro pequeño aporte desde nuestro modesto lugar. Muchas gracias, compañeros, por haberme escuchado, y a la audiencia, por supuesto. Gracias. Damián, abrazo. Abrazo grande y hasta la próxima. Igualmente para ustedes. Chau, nos estamos hablando. Chau. Que le seca con la sombra el sudor.